verde primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5, la radio de esta zona del mundo. Arranca un nuevo programa de Radio La Mariposa. Arranca el programa de Camino Abierto. Estoy escuchando medio raro, Raúl. No sé si serán mis oídos. No sé qué le pasa. ¿Qué le ha pasado a mis oídos que no me escucho? ¿Será un problema ya mío que no me escucho ni a mí mismo? ¿Cómo le va, Raúl? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Buen día, buen día, buen día, buen día, audiencia de FM Los Coihues. Buen día, usuarios de Camino Abierto que ya están en el colectivo viajando hacia aquí, hasta FM Los Coihues. Recordamos que FM Los Coihues está atrás de la Junta Vecinal. Es el final de recorrido del colectivo, ¿verdad? Sí, totalmente. Perfecto. Es como que están viniendo, pero que con una manera que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y finalmente que sí. ¿Qué pasó? Que sí. Y bueno, se ve que no había muchos usuarios y estaba medio feo el tiempo, entonces medio que arrugaron, pero después se subieron al colectivo y ya están viniendo para acá. Bueno, espere, que está medio feo el tiempo, eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Igual se viene, ¿eh? Se viene, no me diga, no me ponga esa carita que no lo sé. Yo vi en el pronóstico, el que tengo mío, que dice, se viene. Mira, 0 grados la temperatura en el aeropuerto a esta hora. Eso no hay térmica porque no hay viento. Para hoy miércoles, 0 de mínima, máxima de 6 grados. Por la mañana, lluvias y nevadas. Por la tarde, lluvias fuertes. Por la noche, lluvias y nevadas. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional a esta hora, para hoy miércoles. Para mañana jueves, por la mañana, 1 bajo 0, 5 de máxima. Lluvias y nevadas por la madrugada, lluvias y nevadas por la mañana. A la tarde, mayormente nublado, y a la noche, parcialmente nublado. Ya deja de precipitar mañana por la tarde, es lo que dice el pronóstico. El viernes, 6 bajo 0, 3 de máxima, parcialmente nublado. El sábado, 4 bajo 0, 4 de máxima, parcialmente nublado, algo nublado. Así que es solamente hoy y mañana las precipitaciones. Sol, sol, ¿se viene el sol o no? Sábado, sol, domingo, sol. Mayormente nublado, parcialmente nublado. Lunes, sol, martes, parcialmente sol, nublado, miércoles. Ligeramente nublado, martes, algo nublado, parcialmente nublado. A lavar la ropa, a lavar la ropa, a lavar la ropa. Siempre hay sol, siempre hay sol. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Eso es verdad, eso. Cómo me gustaba cantar ese coro. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿La vio alguna vez a Marilina? Sí, usted? Bueno, eso nos marca una... A mí me contaron eso, ¿no? Claro, sí. A mí me lo contaron. ¿Sabe? Mi abuelo me contó. ¿Pero la vio aquí en Bariloche? Sí, estuvo en Bariloche. ¿En serio estuvo Marilina Ruiz en Bariloche? Sí, le voy a decir por qué sé que estuvo. A ver. Mire, le voy a tirar un dato. A ver. Y le voy a tirar algo que quise hacer y no pude. Es comprobable ese dato. Es totalmente comprobable. Está chequeado. Mire, y le voy a decir, se va a dar muy fácil cuenta de dónde está. A ver. Calle Mitre. Sí. Voy a bajar las cortinas porque esto es muy serio lo que voy a decir. A ver. Es una acusación. A mire, ver. Calle Mitre. Sí. Esquina abandonada. ¿Cuántas esquinas abandonadas hay en la calle Mitre? Una, creo. Una sola. Sí. Una esquina que es así onda 1900. Más o menos, sí. Que tiene todos los vidrios rotos. Sí. Bueno, en esa esquina... Bechet. Bueno, por la que sube... Bechet. Está el vidrio roto. Y ahí pegado queda solamente un pedacito... Del afiche. Del afiche. Mire. Del lado de adentro del vidrio roto. Que yo quise y no pude. Mire. Pero no fue entonces al show. No, acá no vivía todavía Bariloche. Esa donde vi a Marilina Ross, la vi en el pueblo donde yo vivía, en Chivilcoy. Claro, la vi justamente, de Chivilcoy. Justamente con la presentación de ese disco, del disco Soles. Y usted dice que, aunque no lo veamos, el sol siempre está en ese disco de Marilina. Sí, creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero ahí la vi. Mire. Ay, cuántos recuerdos. Yo ni me acordaba que Marilina Ross había pisado el suelo barilochense. Nos fuimos a cualquier lado. Ah, bueno. ¿Quiere que arranquemos con las efemérides? Sí. Bueno, sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Un día como hoy, del año 1918, el asesinato del zar y su familia. El zar Nicolás II, su esposa, sus cuatro hijas y su hijo son ejecutados en una casa de campo en Ekaterimburgo. Junto a la familia real son muertos otros cuatro colaboradores. El monarca había abdicado en marzo de 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Antes de la revolución, los bolcheviques los llevaban a un sótano con la excusa de tomarles una foto y les anunciaban su condena a muerte. Vení, parate ahí que te voy a sacar una foto. Eso, la última foto sería. Bien. Un día como hoy del año 1925 nace Jimmy Scott. En Cleveland nace el cantante de jazz y blues Jimmy Scott. Nació con síndrome de Kallmann, una enfermedad hereditaria que le impidió desarrollar las hormonas. Al no pasar por la pubertad mantuvo siempre la misma voz y tampoco pasó de 1,60 de altura. Comenzó en clubes y su carrera discográfica no fue particularmente exitosa. La popularidad le llegó recién en los años 90. Murió en el 2014, un mes antes de cumplir los 89 años. Un día como hoy de 1932, el nacimiento de Quino. Nace Quino en Mendoza, uno de los más grandes dibujantes argentinos. Vino al mundo como Joaquín Salvador Lavado. Su carrera en el humor gráfico cambió para siempre con la creación de Mafalda en el año 1964. La tira empezó en la revista Primera Plana y a los 6 meses recaló en el diario El Mundo. A partir de 1968 se publicó en la revista 7 días, hasta que Quino la discontinuó en junio de 1973. Su personaje más famoso y su grupo de amigos tuvieron una fama que cruzó las fronteras de la Argentina. En año 1935, un día como hoy, nace Donald Sutherland. Donald Sutherland, uno de los rostros habituales del cine de Hollywood, nace en Saint-Jean, Canadá. Fue uno de los 12 del Patíbulo y 3 años más tarde, en 1970, alcanzó la popularidad con MASH. ¿Se acuerda MASH, la serie sí, esa? Y 12 del Patíbulo, qué peliculó, mi viejo flasheaba con esa película. Uh-huh. En Canal 11, los sábados a la tarde, la deberían dar una vez por mes, más o menos. Seguramente. 12 del Patíbulo. En ese entonces se lo vio en Los Violentos de Kelly y Clot. Más tarde protagonizó Venecia, Rojo Shocking, Casanova de Federico Fellini y la oscarizada Gente como uno de Robert Redford, considerado uno de los actores más importantes que no ha sido nominados al Oscar. Sutherland, padre del actor Kiefer Sutherland, obtuvo una estatuilla por su trayectoria en 2017 y murió en el año 2024, este año. Ahora, hace poquito murió. Sí, hace poquito. Un día como hoy de 1967 muere John Coltrane, figura central en la historia del jazz. Fallece a los 40 años por un cáncer hepático. Nacido en Hamlet, Carolina del Norte, trabajó con Johnny Hodge, saxofonista de Duke Ellington, y más tarde con Thelonious Monk. Se convirtió en un refinado solista del saxo tenor. Formó parte del emblemático combo de Miles Davis que grabó un disco que se llama Kind of Blue, que es muy recomendable escuchar. A ver, escuchemos algo de Kind of Blue. Esto es Coltrane. Ahora, si quiere, después podemos buscar Kind of Blue. A fines del año 64 grabó su disco más celebrado, que se llama A Love Supreme. Estamos hablando de John Coltrane. Un día como hoy muere John Coltrane. Más adelante, 1980, un día como hoy, el golpe de García Mesa en Bolivia. El general boliviano Luis García Mesa derroca a Lidia Gayler en un golpe de Estado que cuenta con el apoyo de militares argentinos. Un día como hoy, 1994, Brasil, tetracampeón mundial de fútbol. Final del Mundial de Estados Unidos, Brasil e Italia definen en Pasadena el primer tetracampeonato de la historia. El partido es chato y se define por penales, algo inédito en una final de la Copa del Mundo. Los sudamericanos se imponen por 3-2 en la definición. El último penal es el que falla Roberto Baggio, la estrella de Italia, que manda su disparo por encima del travesaño. Un día como hoy, del año 1995, el adiós a Juan Manuel Fangio. Muere en Buenos Aires a los 84 años. Había nacido en Balcarce en 1911. Ganó dos títulos de turismo carretera, 1940 y 1941, con Chevrolet. Tuvo un accidente en 1948 en Perú mientras corría el Gran Premio de América del Sur que unía Buenos Aires con Caracas, y allí perdió la vida su copiloto Daniel Urrutia. Con apoyo del gobierno peronista, llegó a Europa para competir en la recién nacida Fórmula 1. Obtuvo su primer título en 1951 con Alfa Romeo. En el 54 llegó el bicampeonato, corrió dos carreras con Maserati y el resto de la temporada con Mercedes-Benz. En total, corrió 51 carreras en la máxima categoría y ganó 24. Estamos hablando de Juan Manuel Fangio. Un día como hoy, del año 2008, el voto no positivo hace caer la resolución 125. A ver, a ver. Al presidente de los argentinos, que tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho. ¿Cuántos recuerdos, Raúl? ¿Cuántos recuerdos? Eran las 2 de la mañana y seguía despierto yo mirando esto, ¿eh? Dale, Cobo, dale. ¿Se acuerda cómo estaba Pichetto, no? Que lo Año 2008. Termina la crisis de la resolución 125 y de la manera menos pensada. La votación en el Senado, con asistencia perfecta de los 72 senadores, acaba igualada en 36. Entonces, tiene que desempatar el vicepresidente Cobos, que vota en contra de su propio gobierno. Mi voto no es positivo. ¡No! Su decisión genera un terremoto político. La ruptura con la presidente Cristina Fernández de Kirchner, si bien Cobos se mantiene en su cargo, y la renuncia del jefe de gabinete Alberto Fernández. ¿Qué momento histórico, ¿eh? ¿Cómo no positivo? ¿Qué quiere decir eso? Un día como hoy del año 2011, la muerte de Juan María Bordaberry. A los 83 años muere Juan María Bordaberry, dirigente del Partido Colorado. Llegó a la presidencia de Uruguay en el 72. El 27 de julio del 73, en un marco de creciente militarización, disolvió el Congreso. El autogolpe lo convirtió en presidente de facto y dio inicio a una dictadura de 12 años. En junio de 1976, los militares lo removieron. Recién en 2010 fue condenado a 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Un día como hoy del año 2019, adiós a Andrea Camilleri. El creador del inspector Salvo Montalvo fallece a los 93 años. Militante comunista, tenía una extensa bibliografía cuando en 1994 apareció la primera de las 29 novelas protagonizadas por Montalbano, La forma del agua. La saga se convirtió en un éxito editorial que cruzó las fronteras de Italia y Europa. En sus últimos años perdió la vista y escribió con la ayuda de una asistente. Un día como hoy del año 2020, hace poquito, fallece Jorge Jussein. El polifacético Jorge Jussein muere a los 79 años. Había nacido en el 40. Músico, libretista, publicista, escritor. Formó parte de Il Musicisti, el grupo del que surgiría después Leloutier en los años 60. Su disco No todo va mejor con le dio la fama a comienzos de los 70. Acompañó a Tato Bores y participó en obras de teatro, ya fuese en música o en adaptación de texto. A ver, lo tenemos, ¿no? Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con Jorge su Jorge Jussein. Libretista también de Tato Bores. Exactamente. Durante un tiempo. Le escribía, le escribía los libretos a Tato. Sí. Libretos memorables, ¿no? Y esos que no pasan de moda, porque uno escucha algún libreto de Tato y tiene que ver con la realidad. Todavía no pasaron, en realidad. Claro, todavía no pasaron. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. 2944-7840-40 es el número. Parece Mocambalache el programa que hacía. Sí, sí, hay de todo, de todo. Y eso que faltan llegar los usuarios de camino, sí, que van a traer otro de todo diferente. 2944-7840-40, 11 de la mañana, 16 minutos. Seguimos hasta el mediodía, hasta las 13, haciendo este Radio La Mariposa. ¿Le parece que vayamos a la columna de Omar, que hace rato nos tenía abandonados? Sí, sabe que no conté yo que Radio La Mariposa es el programa de dónde, ¿De dónde? ¿De qué? De Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuarios y Usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, Río Negro, Patagonia, Argentina, por lo menos por un tiempo más. Por si nos escuchan de algún lugar del mundo. ¿Y dónde nos reproducen? ¿Dónde nos reproducen? ¿Usted dice como especie? Claro, o como plantas, como plantas. Nos reproducen la gente de Radio Autónoma Piuqué los domingos a las 4 de la tarde y también el amigo Andrés se toma el trabajo de recibir este programa y reprogramarlo ahí en Nueva Cultura Despierta, esta radio online, este servicio que tiene dentro de todo lo que hace y que trabaja temáticas relacionadas con salud mental. Incluye Radio La Mariposa también dentro de la programación online desde algún lugar del conurbano bonaerense. Muy bien. Y si estás con un celu y nos querés escuchar, ponés en el navegador base.redenfoques.com.ar/FM Los Coigües. Y ahí directamente podés escucharnos este programa en vivo esta mañana. Y hablando en vivo, vamos con la columna de Omar, que nos tenía un poco abandonados. Buen día. Hoy para taller de Radio La Mariposa, desde su espacio literario, compartido desde acá de Camino Abierto, Misiones 75 del barrio Mireco, les traigo un poema de Oliverio Girondo. Oliverio Girondo es un escritor argentino contemporáneo de la llamada La Vanguardia de 1920, del 20. Nació en 1890 y tanto y murió en 1970. Es básicamente un escritor surrealista e innovador en el estilo. Allá vamos con este poema que se llama Gratitud. Gracias aroma, azul, fogata, encelo, gracias pelo, caballo, mandarino, gracias pudor, turquesa, embrujo, vela, llamarada, quietud, azar, delirio, gracias a los racimos, a la tarde, a la sed, al fervor, a las arrugas, al silencio, a los senos, a la noche, a la danza, a la lumbre, a la espesura. Muchas gracias al humo, a los microbios, al despertar, al cuerno, a la belleza, a la esponja, a la duda, a la semilla, a los toros, a la siesta. Gracias por la ebriedad, por la vagancia, por el aire, la piel, las alamedas, por el absurdo de hoy y de mañana. Desazón, avidez, calma, alegría, nostalgia, desamor, ceniza, llanto. Gracias a lo que nace, a lo que muere, a las uñas, a las alas, las hormigas, los reflejos, el viento, la rompiente, el olvido, los granos, la locura. Muchas gracias, gusano, gracias, huevo, gracias, fango, sonido, gracias, piedra, muchas gracias por todo, muchas gracias, agradecido, Oliverio Girondo. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es El verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Hola, buen día, Raúl. Raúl, ¿cómo andás? Habla Amelia. ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata el tiempo? La verdad que es pésimo el tiempo. Quiero saludar a todos mis amigos de Camino Abierto, en especial a mi hijo, que son muy compañeros míos, y con un tema musical de los Dinos, especialmente para Tino. ¿Y para el Día del Amigo? Para el Día del Amigo. ¿A quién saludas? Al Día del Amigo saludo a Gastón, a todos los compañeros, especialmente a Gastón, porque es mi mejor amigo que tengo. Muy bien. Conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar. Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar. No se perdían los carretes, toda la fiesta quería estar. No se perdían los carretes, toda la fiesta quería estar. Le gustaba el ritmo llámame, le gustaba la cumbia villera. Le gustaba el ritmo llámame, le gustaba la cumbia villera. Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera. De compras, materas para el auto, ambos, bolsas serigrafiadas, trajes de murgas, pantuflas, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Volvemos al aire de FM Los Coihue 105.5. Me vine con toda la orquesta hoy, ¿eh? Qué linda esas bandas, esas bandas de vientos famosas. Me siento Eddie Pequeñino hoy. ¿Se recuerda que en las televisiones en vivo, en los 60 y las radios en vivo, tenían banda estable? ¡Yeah! Y se tocaba la música en vivo. ¡Yeah! Y se leían las tandas en vivo. ¡No! Y se hacían radioteatros. Eso sí. Radioteatros. Y algunos eran santafesinos y otros santiagueños. Y otros cordobeses. Cordobeses. Bueno, pero tenemos una santafesina sentada acá en no, la mesa. No. ¿No? Bueno, al lado. No, mire que se arma, mire que se arma. Al lado. Corona, corona. No, Córdoba. Ah, Córdoba. Yo los sí, cordobeses somos únicos. Claro. Ya estás escuchando a Estela, que está sentada con nosotros. Estela, buen día. Buen día, Raúl, Fabián. Cordobesa, Sebastián. Cordobesa, buena honra, ¿no? Sí. Muy bien. Pero se te ha perdido el acento. No, porque a pesar de que nací en Argentina, hay algo en mí que estoy muy en contacto con mis raíces en los Alpes Dináricos. Ahí va, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, que ¿qué tenés? Muy raro que se me note un poco el cordobés, pero sí, los cordobeses tenemos. Estuve estos días por el aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, han estado apareciendo cositas ahí que distinguen a los cordobeses, y mucho de la tonadita esta de que tienen los cordobeses es una mezcla que viene desde las raíces aborígenes de la mezcla de Comechingones y Sanavirones, quienes eran los principales habitantes de gran parte de la provincia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, te vi entrar con un bastón, contanos. Ay, no, hoy el bastón ya viene de compañía porque venía por acá, que hay un poquito más de hielo. Sí. Pero ya lo estoy dejando de lado. Bien. Necesito un poco, o sea, tengo que empezar la kinesiología. Bien. Pero hace 2 semanas me han hecho una artroscopia en las dos rodillas. Muy bien. No tenía un menisco roto, pero no sabía yo que estaba roto, y más que todo la inflamación de los ganglios, que no conseguimos que todavía se desinflame. Muy bien. Pero es por seguridad. Son 4 puntitos que ni los sentí ni los noté. Lo que más me duele es donde me apretaron para cortar la circulación. Claro. Y eso es lo que me está costando recuperar la movilidad de las piernas, más que todo. Y a raíz de esto que te sucedió, estás viendo que la ciudad de Bariloche es bastante inaccesible. Exactamente, porque nosotros podemos ver en alguna esquina que está pintado de amarillo, hicieron esas rampas para las sillas de ruedas, que eso está bien. Pero en muchos otros lugares no está bien. No. O sea, yo siempre les he dicho que tengo una discapacidad física invisible. O sea, mi problema de la deformación de columna, de mis huesitos y de mis músculos, es invisible porque no se ve. Estos últimos días, a raíz de la artroscopia, sí se está haciendo visible. Claro. Porque me cuesta subirlo, bajar a la calle, volver a subir a la vereda, las escaleras, el ónibus. Me he caído 2 veces del ónibus después de esto, al ser tan alto el piso del ónibus. Claro. Entonces, cuando bajo, doy el choque y es como que se me rompen más los huesos. Por suerte no me afectó. Uh-huh. El golpe lo he sentido en otra parte que no ha sido tocada, pero sí, de a poco inciden más en personas como yo, que no tenemos cartílago, que no tenemos la parte grasa aceitosa entre los nervios, los tendones, entre hueso y hueso. Exactamente, es la falta de colectivos adaptados en la ciudad. Exactamente, así que ahí es donde la estoy sintiendo más. Me he caído en la escalera de la Otto Guedeque. Ajá. Bajando, con cuidado me agarré muy bien del caño, que eso lo aplaudí cuando pusieron los caños esos, los claro, pasamanos esos. Claro. Pero a pesar de eso, me caí porque había hielo en la escalera. Estabas bajando de Moreno hasta Mitre. De Moreno a Mitre. Uh-huh. Y me caí. Sí, sería bueno que la municipalidad, no solo para beneficio de los que vivimos acá en Bariloche, sino una ciudad tan vendida turísticamente a nivel mundial, uh-huh, tenga, aparte del tema de la topografía, tenga tanta inaccesibilidad, no solo para nosotros los que estamos acá, sino también para los que vienen de visita, los que pasean por la ciudad, porque no todos somos perfectos. Construimos casas perfectas, construimos ciudades perfectas, o tendemos a eso, pero nunca pensamos en que en algún momento vamos a necesitar adaptar a eso por algún motivo. Exacto. Está bien lo que decís, porque los turistas, yo me acuerdo, Fabián, no sé si vos te acordás, pero los turistas de otrora, ponele años 60, se quedaban en el centro, daban unas vueltas y después sí, iban al Cerro Otto, al Cerro Catedral, a hacer excursiones, pero muy pocos transitaban la ciudad. Hoy por hoy vas transitando Onelli y te encontrás con turistas brasileños, uruguayos, que se animan a dar el pasito de ir a transitar la ciudad y conocer otros lugares que no son lo de las excursiones típicas. Entonces tienen que transitar estas escaleras que está contando Estela, y bueno, se encuentran con algunos lugares que son no inaccesibles, pero difíciles para subir y bajar. Sí. Una muestra de la poca accesibilidad de esta ciudad es la vereda del Hospital de Bariloche. Exactamente. Es una de las peores veredas, creo, de toda la ciudad. Y es el lugar donde teóricamente tendría que estar más parejo y más prolijo, porque es donde van, sobre todo, del lado de los consultorios, ¿no? La guardia que o una rampa o una escalera insubible. Sí, sí, tiene una rampa, pero la escalera no la vi. Es un escalón enorme que hay que subir para ir a la guardia. No sé si adentro tiene ascensor el hospital. El nuevo tal vez. No, el de ahora tiene. Sí, tiene. Pero claro, la parte vieja, sobre Eflein. La parte vieja no. No. Me costó muchísimo bajar para ir a buscar mi documentación. Perdón, la parte vieja tiene. Pero hay que entrar pasando el salón que era para, en su momento, por el tema COVID. Sí. Pasando el salón a mitad de uno de los pasillos internos hay Pero ascensor. Creo que con un solo piso, ¿no? No, hay un ascensor, sí. Ah, mira. Sí, mire, hace un par de años. No, yo me acuerdo de los escalones que están tan gastados. Eso es para foto de la Tana Bartoriche. Los escalones son los originales de la construcción del hospital. Y tienen un socavón entre escalón y escalón de tanto que se usó esa escalera. Sí. Gracias a Dios no los conozco mucho los hospitales, bueno, a pesar de que ando. Últimamente ando por ahí, pero no... Estela, y tendrían que tener un poco, por lo menos hacer las ramblas. Las rampas, sí. Más seguidos y las escaleras estas que tienen, las calles que tienen conexión con, a través de escaleras, buscarles sistemas alternativos como tienen en otros lugares. Sí, o al menos ahora en invierno tirar sal para que al menos el hielo que de las escaleras se vaya, ¿no? Y sean un poco más seguras. Exactamente. Y los ónibus, yo he viajado en algún ónibus de larga distancia, que al abrir la puerta bajaba un escalón. Exacto. O sea que acá trajeron un ónibus de piso bajo, que yo no lo he visto, pero sé que anduvo unos días y después desapareció. Lo probaron y dijeron que no se podía, porque tocaba en ciertas subidas, y también trajeron un ómnibus a gas, me acuerdo, y tampoco dio buen resultado. Así que volvimos a los ómnibus de siempre. Es por las condiciones del terreno, pero sí a estos pobres ónibusitos que tenemos, porque hay algunos que los motores ya no les responden más, y más que todos los que suben para arriba. Exacto. Podrían adaptarle un sistema que cuando se abre la puerta baje un escalón, y entonces eso no genera inconveniente, más que todo en los cruces de calle, donde prácticamente pasan un centímetro donde no se enganchan en el suelo. De hecho, la municipalidad tiene una subsecretaría de discapacidad. Sí. Así que ahí habría que presentar estas inquietudes y ojalá se pueda hacer algo. Al menos las esquinas, muchas de las esquinas, yo he visto, están hechas las rampas para sillas de ruedas. Pero esto que decís vos de subir y bajar al colectivo todavía no está contemplado. No, pero lo que al tener tanto desnivel, la mayor parte de las veredas tiene muchos escalones. En algunas partes la gente le ha dejado una parte escalón un poquito de plano inclinado, pero como será el frente y Carrefour, la vereda del lado del lago, sobre la Moreno. Sobre donde está... ¿Dónde está la calecita? La calecita, sí. Bueno, en ninguna de esas dos esquinas hay forma para bajar. Para bajar. Uh-huh. Me costó mucho. Bien. Eso, y bajar de los ánimos ni habla. Bien, y pasando al tema del Día del Amigo, ¿qué se te ocurre? No tengo amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Para mí la palabra amistad es una palabra muy particular que encierra muchas cosas. Uh-huh. Es estar en las buenas y en las malas, sí, en forma recíproca. Exacto. Y estar lejos a veces, sí, y no verse. Y pero verse, estar pendiente del amigo. Exactamente. No es darse o decir, me saludo tal persona, ese es mi amigo. Claro, no. O soy de... Si uno no tiene un buen contacto, una buena relación, no. Pero cuando uno se ve con alguien todos los días, como yo que viajé durante 4 años consecutivos, todos los días de marzo a diciembre a estudiar, y después los otros 4 años cuando fui completando el profesorado, eran más dispersas los viajes, pero nos encontrábamos siempre los mismos. Exacto. Entonces a esas personas o a los choferes con los que yo viajaba, para mí eran los amigos del camino. Claro, porque eran las personas que me cuidaban a mí en el camino. Exactamente. O nos cuidamos mutuamente. Pero de ahí más, sí tengo una compañera, mi amiga del teléfono, le digo yo, que, bueno, ella se ocupa de ver a veces de mi niño más chico, se ocupaba antes. Ahora mi niño más chico ya se fue a vivir a otro lado, así que... Y con ella sí estoy en contacto, hablamos, nos cuidamos las dos, nos alentamos una con otra. Muy bien, muy pero bien. Pero somos amigas del teléfono. Amigas del teléfono. Amigas del teléfono. Muy bien. Bueno, con respecto al Día del Amigo, le cuento a los que están escuchando el programa y a los usuarios. Este miércoles celebramos el Día de la Amistad mirando una película, nos dice la profe de Juegos del Mundo, Maya. Cuenta conmigo, se va a llamar la película que van a ver hoy a las 14 horas allí en Camino Abierto. Así que, si te quieres quedar hoy, ¿te puede comer? Van a disfrutar una película allí en Camino Abierto en Juegos del Mundo de la profe Maya, que le mandamos un saludo desde acá. Me parece que están llegando algunos usuarios. Está llegando la banda, ¿eh? Sí. Bueno, Estela. Y le mandamos un saludo grande al compañero Gonzalo. La madre falleció el jueves a la tarde. Uh-huh. Así que para Gonzalo empieza una... Si bien este mes y medio que estuvo la madre enferma, internada, uh-huh, para él tenía que replantearse, comenzar una nueva vida. Uh-huh. Ahora sí ya tiene que comenzar una nueva vida, solo empezar a reprogramar su mente. Creo que con el transcurrir de 2 días se va a ir dando cuenta de lo que está viviendo. Exacto. Le mandamos en este momento todavía no lo tiene muy asumido. Sí sabe que la madre no está más. Uh-huh. Todo eso yo lo estuve con él y con el hermano el lunes a la noche. Estaban muy tranquilos, como si nada hubiese sido. O sea, algo normal, lo tienen todavía algo normal, pero... Se lo va sintiendo en el transcurso de los días. Exactamente, Estela Maris. Y también le mandamos un saludo en el programa de hoy a Mirta Ontiveros, que también perdió a su mamá ayer. Por suerte pudo viajar y alcanzar a verla. Así que a Mirta, desde acá, también el saludo desde todo Radio La Mariposa. Yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir. Seguimos haciendo hasta las 13 Radio La Mariposa y lo tenemos a Marcos, que saluda y pide una canción. A ver. Un día, radio escucha de Radio La Mariposa, emitido desde la radio comunitaria FM Los Coihue, quisiera saludar a mi amigo de la vida acá, la gente del Centro Cultural, mis compañeros de todos los días, que venimos a compartir unos mates, una charla, unos talleres, una recreación, y una ocupación también. Depende cómo se vea. Y quisiera dedicar el tema a la Rolito, a mi novia, mi señora, Reina del Underground, de los heroicos sobrevivientes. Thank you. pasión. Ahora que la noche afloja, pesadura piedra, ahora que el sol se esconde, empieza a volar mi máquina. Y vos te fuiste hecha para que mi mano esté siempre sobre ti, me deja abandonado en el medio de fe, pero yo ya vendré. Amarte sin razón, amarte reina, conociendo tu corazón. Tengo claro, reina y coco, amando entre el bien y el mal. Y a la luz de una vela, en mi dolor, el arma cargar y descargar. La mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a escuchar de noticia en la radio La Mariposa. Volvemos. Me parece que estamos entrando en un momento de radio muy particular aquí con otra compañera. Escucho muchas voces detrás mío, quiere decir que ha llegado mucha gente, muchos compañeros de camino, ¿no? Y compañera. Han llegado usuarios de Camino Abierto y bueno, se armó una pelotera porque recuerda que el fin de semana, el miércoles pasado, salimos al aire desde Camino Abierto con, bueno, alguien que tenía un serrucho en la mano. Sí. Y que, bueno, el serrucho empezó a subir, bajar, y hay alguien que había bajado. Y hoy se encuentra el hombre del serrucho con el que había bajado de frente a frente. Se están tomando unos mates ahí, pero yo creo que algo hay pica, ¿eh? Algo va a pasar, ¿eh? Se encontraron el serruchado con el serruchante, digamos. Exactamente. Vamos a ver cómo les va. Hasta ahora va bastante bien, ahí hay una charla cordial. Pero bueno, estamos hablando del pollo y estamos hablando de el señor de la columna de Buffet Froa. Sí. Están intercambiando ahí palabras, pero bueno. El amigo de Kafka, podemos decir. Claro, el amigo de Kafka. Sí, el señor que tiene las cucarachas ahí guardadas, sí, en un tapercito. Ah, ¿no eran, ¿cómo se llama? ¿Snack? ¿Eran cucarachas no, eso no. que andaba ofreciendo? Claro, sí. Son ricas, son nutritivas. ¿Sí? Marley lo dice. Si Marley comió cucarachas, ¿Cómo no podemos comer nosotros? Bueno, basta de serruchos y hay alguien que llegó en el colectivo anterior a visitarnos. María, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien, María? Acércate un poquito más al micrófono. Eso. Buen día, ¿cómo todo andan? La mariposa que posa, va en rosa y cada vez más hermosa. Eso. Oyente. ¿Vieron el partido, oyente? Sí, qué manera de sufrir, ¿eh? Qué manera de sufrir, no quería nacer el bebé. Está claro. Nació el bebé número 22. Exactamente, nació el bebé número 22. Qué grande, ¿eh? ¿Dónde lo vio el partido? Sobre el Río Moreno, en el departamento. ¿Y? Me paraba, me acostaba, fumaba un cigarrillo. Claro, no sabíamos qué hacer. Que tengan bonito día del amigo y amiga el sábado que viene. Que la pasen lindo, oyente. ¿Y para vos? También para mí, que la pasemos bien y en familia. ¿Quién es tu mejor amigo o mejor amiga? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá es mi mejor amiga. Bueno, entonces para ella le dedicamos la canción, ¿querés? Sí. Bueno, ¿qué canción pediste? Los Nocheros Mamá Mamá. Perfecto. Listo, nos vamos con Los Nocheros Mamá Mamá. Gracias por la visita. Dale, nos estamos viendo. Dale. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Que no me alcanzaría con tener 10 vidas para verte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso. En vez de una sola, tú eres un millón. Tengo muchas madres para mi fortuna. La que me pone a salvo, la que da valor. La que trabaja y deja huella. La dama para siempre bella. La que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La Ley 26.657 reconoce factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. No se puede diagnosticar basándose solo en estatus político o socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, demandas familiares o laborales, elección o identidad sexual, antecedentes de tratamiento u hospitalización. Conoce y defiende tus derechos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Volvemos al aire de FM Los Coihues en este Radio La Mariposa del día de hoy. Si nos estás escuchando en vivo, 17 de julio ya, Raúl, se acaba el año ya. 11.54, más números, 2944-784040. Ya estamos preparándonos para la fiesta prácticamente, ¿o no? Prácticamente. ¿Cuánto quedarán? ¿Tres años? No, eso no se dice. Ah, para la, usted dice volveremos. No, faltan tres años no y medio todavía. Nada. Ah, bueno. Para eso. Qué linda canción. Y no me iba a quedar con las ganas. Usted lo nombró al Miles. Y... Sí. Esto es de Kind of Blue. Otro disco que recomendamos escuchar desde aquí, desde Radio La Mariposa. Entero. Escúchenlo entero. Se lo bajan al celular, se tiran en la cama, se ponen los auriculares y a viajar, mi amor. ¿Cómo se lo bajan? No está permitido eso. Ah, no está permitido. Yo tengo el torrent. No, pero mire, lo van a venir a buscar. Mire el pibe del fútbol libre, lo que le pasa. Sí, bueno, se pero... Se lo llevaron de vacaciones. Pero al día siguiente aparecieron 73 alternativas para mirar. Es buenísimo, es buenísimo. Y todos la compartíamos en el Face. Ah, ¿me cerraron esta? Mira, tenés 73 abiertas. Toma. Bueno, hablando de tomar, porque recuerda, el miércoles pasado estábamos en la pileta tomando un gin, fumando un habano y hablando de las cosas que suceden en el programa y de las ausencias y de las presencias nuevas. Bueno, hablando de presencias nuevas, tenemos acá a alguien que tenía el serrucho afilado y recién se tuvo que tomar un mate con el serruchado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Radio Escuchas, ahí Raúl, ¿cómo están todos? Fue una sorpresa no grata la que sucedió, porque el acuerdo que habíamos hecho cuando yo traje el maletín con los dólares, ¿sí?, con los dolarios, ¿sí?, los de cara ancha. Habíamos dicho que había gente que ya, digamos, era el pasado del programa, ¿no? Ahora llego, me lo encuentro en una posición, así una postura un poco, digamos, como amenazante, como medio como quien juega de local, como agachando la frente y mirándome con los ojos así medio de costado, como diciendo, vos anduviste boqueando. Le digo, mirá, pollo, entiendo el dolor que te genera, pero cuando te toca comerte el banco, te comes el banco, ¿viste? Porque es por el bien del equipo. Pero bueno, yo pensé que cuando llegara esto ya iba a estar resuelto y evidentemente... es un país que nos da mucha sorpresa, ¿no? Que está todo en una puja de poderes permanente, digamos, cambian de acá para allá. Y bueno, ahora el pollo evidentemente tiene la banca de alguien, que no sé quién será, pero evidentemente alguien poderoso lo está sosteniendo, ¿no? Yo creo que trajo energía del norte el pollo. Se rumorea que están detrás algunos jeques de los Emiratos Árabes que han invertido. Pero no me extrañaría. Sí. Yo creo que el que compró la pista de aterrizaje que está acá en Río Negro también es un jeque árabe que la compró. Porque antes era de Lewis. Claro, pero Lewis se ve que se cansó de la pista y dijo, bueno, la voy a vender. Y se la vendió a un amigo, a un jeque árabe. ¿Sabes qué? En algunas páginas decía que hubo una reunión de jueces de la nación y otros personajes de la política en un barrio cercano aquí por el kilómetro 13 que cambiaron de lado escondido. ¿Sería en el domicilio del señor Pollo? ¿Del serruchado? Yo creo que sí, es el que banca al pollo. Porque para mí es de los servicios el pollo. Ahí está. Lo blanqueamos. Quiero hacer esa denuncia. Era el que vendía cubanito en la puerta de la uva, el que decía llore, llame. ¿No? Epa. Bueno, ahora va a tener la banca del presidente, porque parece que habilitó de vuelta la CIDE. Sí, una noticia que realmente genera un poco de terror de Estado, ¿no? Pero bueno. Volvió el Tata Joffre. Volvieron. Antiguos personajes. A mí me preocupa, yo no sé si meterme de lleno en esto porque no voy a querer parar. Mi familia, digamos, miembros de mi familia, sí, pertenecían a la CIDE, a la ex CIDE. Mire. Con lo cual conozco un poco más o menos cuáles son los manejos internos, y te digo, de poca monta, digamos, de empleados administrativos, digamos, que firman horas extra, que se las cobra uno, que se las pasan al otro. Todo un manejo, digamos, de fondos no declarados. Digamos, turbios. Que, sí, que si la idea era, digamos, sañar el Estado y que la casta y que esto y que lo otro, me parece que volver a eso es volver a la oscuridad, digamos, y a lo que no se puede ver, y a lo que ingresa ahí no se sabe por dónde ni para quién sale. Exactamente. Digo, me llama mucho la atención, y casualmente algo de esto tiene que ver con la columna que traigo hoy. Epa, se abre la columna Buffet Froid, que tiene que ver con algo de esto. Sí, porque el pollo puede hacer toda la presión que quiera, pero Buffet Froid jamás morirá. No. Y justamente quería hablar del mecanismo de la represión. Epa. A veces hablamos, digamos, de no, eso lo tenés reprimido, bla, bla, bla. ¿Qué es el mecanismo de la represión? Los deseos reprimidos. Deseos reprimidos, las pulsiones reprimidas, los pensamientos son reprimidos. Digamos que nuestra mente está preparada para reprimir todo aquello que se vuelve displacentero para el yo, por alguna u otra cuestión, en particular por la adquisición de una moral neoadquirida, digamos, que para cuando la satisfacción de esa pulsión ya estaba en curso, o sea, ya venía aceitada, de pronto la adquisición de una nueva moral se opone a este tipo de satisfacción. Esto suele pasar, digamos, entre la pubertad y el advenimiento de la adultez, uh-huh, donde uno empieza a incorporar conceptos abstractos, digamos, como las nociones de justicia, etcétera. Ahí nuestro mecanismo de la represión empieza a operar. En principio diría Freud versus el incesto, digamos, por una cuestión de supervivencia, porque si yo le saco a papá su mujer, papá se va a enojar conmigo y hay una asimetría de fuerzas. Entonces la primer represión sería aquella fundante, digamos, de un mecanismo que lo que va a hacer es, dice Freud, separar el monto de afecto de la representación. Esto es, a cada imagen corresponde una emoción, y por imagen no me refiero solo a la imagen visual, también hay imágenes acústicas, hay imágenes, llamaremos imágenes o representación a todo lo que evoca algo, una vivencia. Uh-huh. Entonces dice, puede ser un sueño. Puede ser un sueño, puede ser una escena, puede ser una persona, un aroma, un sonido, uh-huh, una palabra. Freud dice, a cada representación le corresponde una cantidad de afecto que le está asociada, y el mecanismo de la represión lo que va a hacer es separar, digamos, ese monto de afecto que le está asociado, y ahí es donde me quiero meter hoy. A ver. Los destinos de la pulsión. Porque Freud dice, bueno, después de que ha aplicado el mecanismo de la represión, la pulsión puede tener distintos destinos. En particular, tres creería que son. Pero bueno, los voy a ir enumerando. Uno. El primero, dice Freud, es la vuelta en el contrario, o lo que en psicoanálisis también llamamos como formación reactiva. Aquello que en algún momento me encantó y me da asco. Digamos, nosotros a través del asco que le genera algo a alguien, podemos rastrear que hubo allí en realidad una primera instancia de satisfacción donde el mecanismo de la represión operó. Claro, te gustaba y ahora no te gusta. Claro, no solo que no te gusta, sino que ahora lo rechazás con mucha fuerza, ¿no? Donde vemos este tipo, digamos, de entregas tan inclaudicables, fundamentales, frente a algo, es porque en algún momento hubo una aceptación y una satisfacción vinculada, y después una moral posterior, digamos, lo hizo sucumbir y convertirse en el contrario. Bien, número dos. La inervación somática. Dice Freud, bueno, ese monto de afecto que se quedó sin representación, va a buscar una nueva o puede encontrar una nueva a través del síntoma corporal. No, eso es lo que llamaríamos, digamos, un síntoma histérico o histeria de conversión. Son parálisis, dolores que no están asociados en sí con una función fisiológica clara, sino que abarcan zonas, digamos, que responden más, digamos, a la gramática que a la fisiología. Uh-huh. Quiero decir, se me paralizó el brazo. Bueno, para la fisiología, el brazo en sí, una parálisis que abarque todo el brazo, y no sería algo fisiológico, debiera haber empezado por la punta de los dedos e ir extendiéndose, digamos, del externo hacia lo central. En algunas discusiones sucede eso, que la gente se queda paralizada. Y surge, digamos, como respuesta, como consecuencia de la aplicación del mecanismo represivo, digamos, sobre una determinada representación. ¿Y el número 3? El número 3 son lo que Freud llamaba actos fallidos o lapsus linguae, o sea, son modos de manifestarse, de desplazamiento rápido, digamos, de una idea que se coló a través de otra. Y el número 4, que es el que más me importa a mí y por el que traigo hoy esta columna, es la sublimación, que es cambiar el destino, el fin de la pulsión. Por ejemplo, Freud diría, la amistad, digamos, es un amor sublimado en su fin. O sea, el componente erótico fue reprimido, fue desplazado hacia la institución de los ideales de la amistad, digamos, con lo cual, digamos, los amigos no tenemos que estar chapando ni hacer nada de eso, digamos, sino que podemos hablar libremente, porque la represión ha operado ahí. Y a diferencia de todos los otros mecanismos o todas las otras resultantes, digamos, del mecanismo de la represión, la sublimación otorga un plus, ¿no? Detrás de una sublimación hay el pasaje, por ejemplo, de un alcohólico a un sommelier, digamos. Claro. Ya el fin no es la embriaguez, sino el saber sobre la bebida. Digamos, hay un empoderamiento, una posición activa, digamos, una ganancia del yo en cada acto de sublimación. ¿Y en el caso de los amigos con derechos, qué pasa con...? No son tan amigos, digamos. Ah, claro, porque la represión ahí no actuó todavía. No, me parece que lo que está actuando en realidad es otra cosa. Son las ganas. La falta de responsabilidad efectiva de querer encarar una relación con alguien con quien uno no siente que quiera frecuentar más que esporádicamente. Pienso yo, pero tampoco lo voy a criticar. Me parece, digamos, que el amor debe ser libre, digamos, y no debe tener dueño. Escuchó, Fabián, ¿no? Está habilitado para tener amigas con derecho a roce. Todos estamos habilitados a hacer uso de nuestro cuerpo con quien lo dispongamos, digamos, por los motivos que consideremos adecuados y pertinentes. Uno no puede manejar su deseo a voluntad, no puede elegir a quién decir, a quién no, y de esa premisa ya me parece que prometerle a alguien fidelidad es una empresa, digamos, que tarde o temprano va a colapsar. Entonces, si no la podemos ofrecer, tampoco la podemos pretender, ergo, no tenemos mayor destino, digamos, que ser felices, digamos, tratando de estar con quien deseamos o reprimir. Con la posibilidad, digamos, de que el destino de esa pulsión reprimida sean los primeros tres, digamos, y no el cuarto, que es el que nos interesa. En definitiva, uno no le es infiel a su pareja, no le es fiel a uno mismo, digamos. No le es fiel al propio deseo, exactamente. Claro, exactamente. Y bueno, me parece que para terminar, yo me meta en el YouTube y busque alguna cancioncita que tenga algo que ver con esto. Me parece perfecto. A ver. Y mientras tanto, hago el cierre. Si no aprendemos a sublimar y a transformar en un aspecto positivo nuestras pulsiones, estamos condenados a la disgregación social. Entonces, transformemos, digamos, todas nuestras pulsiones negativas en una ganancia, digamos, no solo para nosotros como individuos, sino para toda la comunidad. Muy bien. Mire que encontré. Camandón de Durán Durán. Me encanta. Perfecto. A ver si me deja, porque hoy anda la compu, anda así medio retobada. Medio, ¿no? Retobada, sí. Será por el riesgo país. No, de hecho me tira primero las publicidades. Me dijeron que las inteligencias artificiales son muy susceptibles al riesgo país. Después le voy a plantear un tema. ¿Vio que eligieron a la primer reina generada por inteligencia artificial? Después le voy a pasar la data. Por ahí un día puede hacer una columna. Yo tengo una teoría. Sí. Yo creo que hoy por hoy, digamos, la pornografía, si bien no está generada la imagen en sí, digamos, por inteligencia artificial, responde a los intereses de una inteligencia artificial, generando contenido y brindando contenido a través de algoritmos, digamos. Claro. Donde cada vez trata, digamos, de encuadrar más lo que fueron búsquedas anteriores. De alguna manera la inteligencia artificial ya nos está, digamos, olfateando. Se está convirtiéndose, digamos, en nuestra próxima novia, de alguna manera. Música. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Seguimos en Radio La Mariposa en vivo por FM Los Coihues. Hora 12, 13 minutos hasta el mediodía. Hacemos juntos Radio La Mariposa. 2944-784040 es la línea telefónica para que dejes mensajes. Si estás acá por el barrio y querés pasar a darte una vuelta por la radio, estamos atrás de la junta vecinal. Ni una galletita me dieron, ni un mate, nada, nada, nada. Sigo a pico seco como desde ayer a las 9 de la noche. Mire. A ver, Pollo, si querés seguir en el programa de radio, conseguite unas medialuna, algo. Está haciendo... ¿cómo se llama eso? No sé, yo veo... Acá hay humo de choripán, no sé qué están haciendo. Yo veo humo de choripán acá del otro lado. No sé qué están haciendo. Qué imaginación tiene, qué imaginación. Tal vez un matambre la pizza. Claro. Hablando de imaginación, lo invito a imaginarse a alguien que nació en Chile. Sí. En las islas de Ancud y Castro. Sí. Allí nació y la tenemos hoy acá en Bariloche. ¿Le parece que le preguntemos un poco de la historia de las islas allí en Chile? Por favor, buen día, preséntese. ¿Qué tal? Buen día, oyentes y Radio La Mariposa. ¿Nombre? Soy Dalila Muñoz. Dalila Muñoz. Desde acá, desde Los Coihues, hace un par de décadas ya radicada en San Carlos de Bariloche, nacida, como decís, no en las islas, en la isla grande de Chiloé. En la isla grande de Chiloé. Son más de 100 archipiélagos en la isla. Muy bien. Diferentes pueblos con sus tribus, con su mitología. Sí. Donde dicen que los brujos volamos de día. Muy bien. Ponele. Ponele. Claro, mitos y leyendas, ¿no? ¿Y has perdido la costumbre de hablar como el otro lado? No, corta tu show, esa nunca cabrito, ¿ah? Ya, súper bien. Ya, cachai la onda que no tira nada hacerte el cabrolés. Ah, no tira nada. No tira nada. Ah, listo bueno, nomás. O sea, mi vieja me dice, corta tu show, corta tu show. Chavos, corta tu show. Claro. Bueno, clarín. Entonces hace más de 20 años que te viniste para acá. Claro, 20 porque tengo 25. Muy bien, muy bien. A los 5 años cruzaste la frontera. Claro, 5. Muy bien. ¿Y ahora cuál es tu actualidad? Mira, mi actualidad hoy por hoy es que estoy peleando contra este sistema. Bien. No, que es crudo para todos. Bien. Para el que labura, como yo y toda mi familia, que venimos de un pasado muy, muy, muy heavy. Soy hija de alemanes. No vamos a hablar de política porque sabemos que es un tema muy oscuro. Ya di mi identidad, no te di mi DNI, pero todo el mundo me conoce. Bien. A mi familia también. Uh-huh. Entonces, saqué de Lila, es esta. Y onda que por la mitra no me puede caminar tranquila. Bien. Entonces, no quiero enemigos, pero sí afrontar la realidad. ¿Hace cuánto estás concurriendo a Camino Abierto? Mira, ahora Camino Abierto estoy yendo ahora. Una cuestión de que tengo un problema de riñón. Bien. Quería volver a tomar el taller de máquina. Pues yo estaba maquinando, hacía uniformes y demás. Pero bueno, o sea, el municipio no paga. No voy a trabajar más gratis. Muy bien. O sea, yo necesito una yerba, no me la da el súper. Exacto. Nadie te regala nada. El aire. Muy bien. ¿Y en Camino Abierto qué talleres te gustan? Mira, me gustan radio. Radio. Voy a eso, estoy con Pato. Voy a verlo a Adrián. Bueno, buscando un terapeuta, porque hay gente que no te entiende, hay profesionales. Más allá de que cada uno se analice y sabe lo que está bien y lo que está mal. Cada uno sabe. Uno sabe si está bueno o no está bueno, si está bien o mal. Pues siempre es bueno mirarse al espejo y que el espejo te conteste. No como el cuento, espejito, espejito, claro. Y el más bonito. No, no. Un eco. No. Claro. No, causa, consecuencia. Muy bien. Viste, un ida y vuelta como el boomerang. No voy y me contesto, no. Tiene que ser un ida y vuelta. ¿Y las respuestas son buenas? Son buenas, bueno, por ahí buenísimo. Son constructivas, por ahí no tanto. Por ahí difiero, porque cada uno sabe. lo que quiere, lo que quiere y lo que no. Bien. Una pregunta que se me ocurre es, ¿hace cuánto no visitas Chile? Mira, hace un año. ¿Hace un año estuviste? Sí, sí, estuve en febrero del año pasado, 15 días. ¿Te quedó familia allá? Tengo familia, tengo un primo, tías, sobrinos, tengo familia. Muy bien, muy bien. Maya y mamá y papá ya murieron, están en la isla. Uh-huh. Hermano, que no sé si están vivos o muertos, son buzos, uh-huh, que se quedaron del otro lado. Con el tema que bucean a 60, 70 metros de profundidad. ¿Sin tubos? No, con oxígeno, papá. Ah, esto sí. Con oxígeno. Porque los antiguos habitantes de la isla bucearon sin tubos. Sin tubos, ¿no? Ahora se tiran con tubo de oxígeno. Bien. Más allá del tubo de oxígeno, la presión te agarra. ¿Y qué comida típica de la isla te...? A mí me gusta el ceviche y el curanto. Ahí está. El ceviche, sí, un buen vino que aguante el curanto. ¿Y los animalitos? ¿Cholga, choros? No son animalitos, son moluscos mariscos. Muy bien, muy bien. Moluscos. ¿Esos también los extrañas? Obvio, crudos con limón. Ahí está. Fabián, ¿qué le parece? Son las 12 y 18. No. Una entradita, un buen ceviche, no, Fabián. No, unas cholgas con limón. Esto es demasiado para mí. Yo me conformaba con una media luna hace 5 años. No, bueno, pero esto tiene otro... Esto es otro estándar. Este es otro estándar, exactamente. Esto es un poquito más arriba. Estamos hablando pull up. Ella te dijo una entradita de cholgas con limón. Como una picadita. Mientras tanto, ahí afuera van a hacer un pozo, van a hacer un fuego. Un curante. Te van a poner piedras y van a poner... perro, gato, liebre, jabalí, lo que venga, zorro, pupa, y les damos un buen curato. Yo iba a decir carne de res, carne de cerdo, pero no. Un nonato del manso, un nonato. Ahí va. Plato especial, nonato pichón en la panza del ternero soltero. Ahí está. Ese es el animal. Rico. Ese es el animal. Para... El nonato es el nonato. Sí, sí, sí. ¿Y en malentendidos. ¿Y en Chile le ponen hojas de nalca? Nalca. Nalca. Nalca. La nalca es una fruta que tiene un tallo. Uh-huh. La hoja se cubre. Van marisco, cerdo, pollo, vaca. Verduras. Micao, verduras. Abeja, habas. Habas, etcétera, etcétera, etcétera. Fabián te estaba pidiendo un mate, me parece. No, el micrófono, que me estaba perdiendo la receta porque se iba a... Ah, no me copies. No, ahí está. Lo voy a patentar, Fabi. Corta tu show, Fabi. Yo anoto. ¿Y probaste el curanto que hacen en Colonia Suiza? Mira, no es por nada, pero acá este cabrito de acá no sabe nada. ¿Viste? Es lo que dicen los chilenos, exactamente. No curanto, sabe nada, pobre Goye. Curanto es... El Goye quiere imitarlo, Goye. Anda, corta tu show, Goye. Eso lo escuché varias veces, ¿eh? Colonia puro invento. Los chilenos dicen exactamente eso del curanto nuestro. Corta tu show, que curanto es ese, compadre. Claro. La comadre Lola no sabía nada cuando te dio la receta. Exactamente. Esto queda grabado y lo vamos a escuchar. Viene se armó la podrida. Hoy nos hemos convertido en un programa de denuncia, ¿no? Sí. Hoy vamos a... Habla ahora o calla para siempre. Vamos a fondo. Se llama fondo el programa. ¿Verdad? A fondo. ATR. Vamos a tener que llamar a la doctora Polo Viola, que hace ese programa en YouTube. Exactamente. Justicia. Ah, doctora Apolo. Nos falta el martillo nomás. Sí. Pero bien. Bueno, ¿algo más para contarnos? Sí, quería decirles algo más. Por el Día del Amigo. Estamos mañana, ¿no? ¿Es 21 o no? El 20 el 20. Sábado. Sábado, chicos. Hoy estamos a miércoles. Miércoles. Chicos, estamos... Hola audiencia, Pollo and Company. O sea, no se puede. Hay mucho retorno en la base. Claro. El enemigo está en casa. Filtración de info. Chicos, para el Día del Amigo estamos día miércoles. Los invito a todos a hacer un mea culpa, unir para atrás y saber quién es tu amigo en realidad. Bien. Amigo no es el que está cuando sobra el dinero. Cuando la mesa está llena y está todo bien. Amigo es el que te ve cuando estás tirado en una cama. El que te acerca un vaso de agua sin esperar nada a cambio. Muy bien. ¿Cuántos amigos tenemos? Muy pocos. Los invito a hacer... Muy pocos. ...un examen en nuestras vidas. ¿Quién está en las malas? ¿O solamente cuando brilla el sol? Muy bien. Y cuando la oscuridad llega y se hace un nudo a la garganta, ¿dónde están los amigos? Quedan menos cuando pasa eso. Contamos y nos sobran los dedos de una mano. Exactamente. Bueno, que disfrutes entonces. Hoy van a pasar una película a las 2 de la tarde, allí en el taller de la profe Maya. Ajá. Por el Día del Amigo. Y el viernes hay una celebración por el Día del Amigo en camino. En camino, bueno. Así que yo voy a hacer una celebración en casa. Tengo muy pocos amigos, muy, muy pocos. Te diría que uno, y estoy haciendo un amigo ahora de grande. Que me lleva hueso y asado para mi perro. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con una canción que pidió acá la compatriota. La compatriota. La compatriota le gusta el Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Le gusta Arturo Soganzola. La bestia pop. La bestia pop. Ya. Ya, gracias por la venida. Ya, chiquillo. Nos estamos viendo para comer un rico grande del otro lado, ¿ah? Súper bueno. Súper bueno. ¿Cachai la onda? Bueno. Para la guata. La base está. La guata llena. Para la guatita. Sí. Tenemos una guatita ahí también con unos polotitos con rienda. Polito con rienda. Polito con rienda. Sí, mote con huesillo. Mote con huesillo, un chupica. Marina tosta con vinito, buen frío. La gran bestia pop, enciende en sueños. Hasta las 13 hacemos Radio La Mariposa aquí en FM Los Coihues, todos los miércoles de 11 a 13 horas. Y tenemos a Charlie sentado ya aquí en el estudio, que nos va a contar un poquito de cómo vivió el partido de Argentina. Charlie, buen día. Buen día. Buen día, buen día. Me llamo Charlie y me la pasé bien con el partido en Argentina. ¿A dónde lo viste? En un amigo que yo tengo, hicimos una tremenda asado y festejamos. Un tremendo asado, ¿escuchó, Fabián? Yo no lo puedo creer, esta gente me quiere que... Pero no sé qué quiere que pase. ¿Qué quieren que haga yo aquí de mi vida con esta pancita? Curanto. Que está a punto de deprimirse. Curanto, asado. Terrible, terrible. ¿Usted vio el partido comiendo qué? Yo... Criollitas. Yo vi el partido, sí, más o menos. Más o menos. Más o mazo. ¿Qué más, qué más? A ver. También estoy re contento porque ganó Argentina la Copa América. ¿Saliste a festejar al Centro Cívico? No. No bajaste. Mucha gente bajó, ¿eh? Mucha gente bajó a festejar al Centro Cívico. A pesar de que sea mucho frío. Sí, muy tarde, muy tarde. Hasta las 2, 3 de la mañana se quedaron festejando. Sí, sí, sí. ¿Qué más, qué más? Y lo que quiero decir, aguante Argentina. Muy bien, aguante Argentina. ¿Te parece que nos vayamos a escuchar a la operadora nueva? ¿De camino? Sí. Bueno, a ver, ella se presenta. Mi nombre es Lucenia y quiero mandar un saludo a Radio La Mariposa. Así que muchas gracias a todos y un saludo a todos los que participan acá en Camino Abierto. Muchas gracias. ¿Y por el Día del Amigo? Por el Día del Amigo, bueno, yo la verdad que reencontrándome con mis amigos, ahora que volví y estoy otra vez de vuelta acá en la ciudad, así que muy feliz Día del Amigo para todos mis amigos del colegio y nada, de la vida. Así que bueno, muchas gracias. ¿Y quieres pedir alguna canción para el programa? Y no sé qué música pasa, cualquiera. Cualquier. Y por ahí alguna que tenga como esta relación con los amigos. Así que alguna canción que venga de ahí.

provocarla y que sepas que estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Estamos maquinando y nos encontramos con... Hola, buen día. Yo soy Mariana y quería mandarle un gran abrazo y un gran saludo a todos mis compañeros de camino y de maquinando para este Día del Amigo. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. ¿Alguna vez te insultaron diciéndote loco, loca o algo similar? Las palabras importan. Las personas son capaces de hacerse responsables de sus actos con o sin padecimiento mental, excepto muy pocos casos. Utilizar la salud mental como insulto estigmatiza y discrimina. Utilizar el padecimiento mental va en contra de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. La capacidad y el valor de una persona no se definen por su diagnóstico. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Buen día, Radio La Mariposa. Les envío un saludo a todos los compas de Camino Abierto y a mis compañeros de equipo, a Fer sobre todo y a Pato, mis dos compas del alma acá. Y les quiero avisar que tenemos una nueva compañera. ¿Querés pedir una canción por el Día del Amigo? Algo de Mago de Oz, hasta que el cuerpo aguante.

lo vamos a extrañar mucho a los compañeros ellos que juegan tan bien. Compañero, saludo a todos los compañeros, los que están en Maquinando y los compañeros que están acá cerca. Arnaldo, el sábado es el Día del Amigo. Sí, ¿Le mandás saludos a alguien? ¿Y a quién le voy a mandar saludos? Lo único a mi compañera que tengo acá cerca, que se llama María de Los Ángeles. Angie. Le decimos de apodo a Angie. Gracias, saludos a todos los compañeros y a los oyentes. Pido un tema de la Sole. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. Noche adentro irá vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurará reventando en luz florecidos. Cuando llegue el alba, viviré. Fue intuición de Dios, todo nace en ti como nací yo. Cuando llegue el alba, viviré. Tus palabras son fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré. Y estamos ya en el final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Raúl, estamos llegando al cierre. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles 17? Sí, si nos están escuchando en vivo, miércoles 17. Si nos están escuchando en Piuqué los domingos, ¿qué podemos decir? Que el domingo va a ser algo así como 21. Ah, pensé que iba a ser en Picún Leufú. Picún Leufú, cómo debe estar de frío, ¿no? Picún Leufú. Oh. Y si nos están escuchando ahí con el amigo Andrés de Nueva Cultura Despierta, ahí vaya a saber qué día y horario será. Hoy es 17 de julio. Uh-huh. Recordemos que en FM Piuqué se puede ir a comprar dulces. Ah, sí, se puede ir a comprar dulces, es verdad. Y le puedo tirar un par de parroquiales, una que tiene que ver aquí con nuestro barrio, un evento muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy atrayente, muy lindo, que va a pasar en la biblioteca Cari Lafken. La bienvenida al pollo. Sí, esa es en el futuro centro cultural del barrio Jamaica. Se porque va el pollo ya está comprando la antena, el transmisor. Sí, se viene la nueva radio en Jamaica, dice usted. Sí. Va a ser 105.6, va a ser. Pero Bueno, no te hagas el piola, ¿eh? Vamos con este evento que le digo, Fiesta de Libros Nuevos, viernes 19 de julio a las 7 de la tarde, la Biblioteca Popular Cari Lafken abre sus puertas para compartir con sus lectores las hermosas novedades adquiridas durante los últimos meses. Nos encontramos entre libros para conocernos, explorarnos, intercambiar recomendaciones y armar recorridos lectores. Actividad gratuita, comida y bebida a la canasta, entonces viernes 19 a las 7 de la tarde, esto va a ser aquí en la Biblio Cari Lafken. Y ya que estoy, mire, estoy envalentonado, le tiro una más que está buenísima. Va a haber, pero cambié la página. El domingo hay una actividad en Macacha, ahí en el Centro Cultural que está en Pasaje Gutiérrez, que van a estar juntando, no sé si usted lo tiene, van a estar juntando no. alimentos para alguno de los comedores de aquí de la ciudad de Bariloche, así que también está buenísima esta actividad. Yo lo tenía, acá lo tengo, mire, domingo 21 de julio, de 4 a 6 y media de la tarde, te invitamos a Centro Cultural Macacha, Pasaje Gutiérrez 890, para una jornada que nos convoca a encontrarnos, a juntarnos para juntar alimentos para los comedores y merenderos de nuestros barrios, para los vecinos y vecinas que lo necesitan, especialmente las infancias. Entonces esto es el domingo 21, de 4 a 6 y media de la tarde, Centro Cultural Macacha, Pasaje Gutiérrez 890. Estas Mire. Son las dos que queríamos pasar. Muy bien, muy bien. Y una más que tiene que ver con hoy a las 14 horas en Camino Abierto, el taller de la profe Maya, van a ver la película Cuenta Conmigo. Este miércoles celebramos el Día de la Amistad mirando una peli, dice el flyer que nos mandó Maya. Maya, un saludo desde acá. Ahí estamos. Y estamos llegando al final, ¿eh? Ah, mire, sí, sí. Qué casualidad. Estamos llegando al final, ¿eh? Is the only life we'll see. Esta es la cortina, ¿no? De esa película, si mal no recuerdo. Exactamente. Cuenta Conmigo. Que usted decía que era una peli nueva. Sí. Un baño de realidad, cortito y nos vamos. No, no me asuste mucho que venimos hablando de amigos. Roca fue homenajeado en Bariloche. Listo, basta, no se habla más. Mire usted. Elio sí. Roca, el que era el cantante. Claro. Ah. No. Unos señores de derecha que pisan el centro cívico. Mire usted. Sí. Nos vamos con un pelido de tema, porque si no, Rolly nos va a matar el miércoles que viene, va a decir, no me pasaron el tema. Nos vamos con el pedido de tema, que tengan una excelente semana. El miércoles de la semana que viene nos volvemos a encontrar con el pollo allí en Camino Abierto y con muchas novedades, seguramente. Si hay dedicatoria, déjeme adivinar a quién será esa dedicatoria. A ver. Seguimos con la ronda, ahora llegó Rolly. Rolly, buen día. Hola, buen día, Raúl, a todos los oyentes de Las Mariposas, estuve muy contenta porque se quedó mi tía Hilda y el Colo, mi tío, a dormir en casa el sábado. Ellos tomaron sus cervecitas, todo, pero nosotros con Marco tomamos gaseosa. Y nos acostamos a las 1:30 de la mañana. Y al otro día nos despertamos, todos durmieron bien. Yo dijo que era cómodo el sillón cama. Y después el domingo vimos el partido de Argentina, que ganó 1-0 con mi marido. Y me gustaría pedir un tema de Gilda, Suavecito. Muchas gracias y que siga adelante la Radio Mariposa. Buen día.